La columna estrella del desayuno de los tontos, Juan Manuel Ordóñez, espectáculos y cultura. Vamos, Colo Uribe. Así, empujados por esta canción, vamos a contarles que a los músicos, atentos, a los músicos niños, jóvenes, ahí, convocatoria para ser parte de la Orquesta Escuela. La Orquesta Escuela Municipal de Río Tercero llama a convocatoria abierta a niños y adolescentes a partir de los 11 años para conformar la Orquesta Escuela. El único requisito es asistir con el instrumento propio. A los que estén interesados, la primera reunión informativa será el miércoles 20 de marzo a las 20 horas en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya, así que a todos los niños músicos y niñas que se quieran presentar, será entonces, repito, el miércoles 20 de marzo a las 20 horas en el Anfi. Después, una noticia cultural muy relevante que sucedió esta semana es que se lanzó una nueva producción audiovisual en Río Tercero, Sesiones de Frontón. El pasado jueves, a través de la plataforma de YouTube, se lanzó Sesiones de Frontón, proyecto que tiene por objetivo promover las bandas que están surgiendo a nivel regional, aportando y enriqueciendo la cultura local y potenciándola a nivel nacional. El registro se realizó en una cancha de frontón abandonada de acá de la ciudad y tendrá la participación de Telescopios, Child, Hiperespacio, Nahuel Charela y Rayos Láser. La producción de género indie pop la podremos disfrutar semanalmente todos los jueves a las 20 horas a través de YouTube. Rápidamente, fin de semana largo, lunes, martes, sábado, domingo, todo el fin de semana para disfrutar de cultura. Pasamos a agenda rápido. En la zona, y precisamente en Río Tercero, tenemos en Barrio Cabero, acá cerquita, se desarrolla el festival La Fiesta Color y Canto. Esta noche, ¿no? Esta noche, hoy se desarrollará el festival Fiesta Color y Canto en Barrio Cabero, que será en el predio detrás del Club Esportivo 9 de Julio, y como artistas invitados estarán Apura Cepa, Los Charis, Musicanto y Rick Albornoz, y además de todo eso, los talleres de danza folclórica del barrio anfitrión, es decir, de Barrio Cabero. Tiene un costo de 100 pesos y la anticipada para dos personas de 150, y contará con un servicio esmeralísimo de buffet y de presencia de artesanos. Así que, cerquita de acá, podemos ir caminando, no hace falta que gastemos en nafta porque sabemos que está un poco saladita la cuestión. Así que, los que tienen la posibilidad de viajar un poquito más allá, hablamos de Villa Escazubi. Los corsos de Villa Escazubi, que seguramente todos los conocemos. Este fin de semana se llevarán a cabo los corsos en Villa Escazubi y el tradicional evento cumple sus 20 años, que no es un dato menor. Y en esta oportunidad contará con la presencia de importantes bandas como, atención, que son fuertes, son potentes. Así que los que les guste el cuarteto, pongan fuerte la radio porque se viene La Barra, que se presentará el día viernes, que ya viene ahora. El sábado, que es hoy, Dale Que Va. La Conga, mañana domingo, y el martes, Qué Locura. Así que los que son amantes del cuarteto, yo creo que no tienen que dudar en ir a los corsos Villa Escazubi. La entrada para los días son de 150 pesos y el martes, que es un día especial que agregaron ahora la comunidad de Villa Escazubi, es de 200 pesos. Después tenemos en Villa Rumipal, un poquito más lejos, el Festival del Lago, que se postergó, que iba a ser en enero, pero por todas las inclemencias del tiempo tuvieron que pasarlo, y que va a ser todo el fin de semana, y tiene preparadas muchísimas actividades. Desde hoy hasta el martes 12 se desarrollará la Copa de la República Jet Ski y Motos de Agua, y el Encuentro Nacional de Estancieras y Baquianos, así que los que les guste. El domingo 3, es decir, mañana, se harán presentes importantes artistas como Villa Rumipal, Festival del Lago. El domingo se harán presentes importantes artistas como Destino San Javier, que ganó en Viña del Mar un reconocimiento, así que es muy importante, íbamos a hablarlo, pero lo dejamos para otro día. La Banda del Galpón, Capocha Orellana, De Pura Cepa, Los del Recuerdo, Walkman y Ezequiel López. La celebración concluirá el día lunes con una maratón solidaria y la quinta procesión náutica Estela Maris. Algo muy importante es que son todas estas actividades de entrada libre y gratuita, así que si está lindo el domingo, estaría muy bueno acompañar a los compañeros de Villa Rumipal. Y por último, a tus amigos que les encantó ir allá al Festival Alienígena. Ahora, y ustedes también, en Villa General Belgrano se realiza... A ver. La fiesta medieval. Bueno, chico, no, es muy importante esto, porque es muy linda esa. Yo creo que voy a ir. Así que usted me acompaña, vámonos ahí. ¿Cuándo es? Es así. A me partir, interesa vestirme. ¿En serio? Así. No, pero tremendo. Escuchen. A partir de este sábado hasta el martes 5, es decir, todo el carnaval, se desarrolla la cuarta fiesta medieval. ¿Cuál? Cuarta fiesta, no es algo improvisado. No, no, los tipos son muy serios, sí. En las instalaciones del Salón Cervecero, ahí por los que conocen, Villa General Belgrano, la ciudad se transportará a la era medieval, así lo ven en la ciudad de Villa General Belgrano. ¿Alguna civilización en particular o la que nos plazca, digamos? No, debe ser la europea. Me parece sí, que sí. Seguramente. Yo me imagino ahí con una tipo griega, ¿viste? Adivino, no, chico, yo no lo he visto. No también. Puedo dejar de hacer este chiste. Medievalistas está lleno acá. Me parece que podríamos hacer una fiesta acá de medievalistas, ¿no? ¿Querés dar nombres? Si es por, la forma de pensar, está lleno, sí, eso sí, es cierto. La fiesta medieval... todo el fin de semana en la ciudad de Villa General Belgrano y va a haber campesinos, guerreros con capas y espadas y escudos, como así también música, danza, arquería y un mercadillo medieval. Así que van bueno, a ver si Rafa nos está escuchando. Yo por voy ahí con ellos. Ir, tipo... Si tiene lugar en el auto, vamos. Le prestamos una ballesta si le hace falta. Si es necesario. ¿Vos tenés en tu casa? Sí, viste como esto. Yo en realidad lo que más tengo es una armadura. Además de eso, se va a realizar la Copa Brunnen. No sé mucho de alemán, pero creo que se pronuncia de esa manera. Que está prevista para el día 2 y 3 de marzo, con la posibilidad de agregar un tercer día de luchas. Así que. Esos son excelente los datos, la agenda de fin de semana.